Mi nombre es Antonio y me llaman Fefe. Y mi edad son 10 años. Juego al fútbol desde los 3 años. Lo que más me gusta de jugar al fútbol es cuando ganas o cuando dejas rota a una persona. ¿Qué significa dejar rota a una persona? Hacer un recate y que se caiga al suelo. Me gusta el fútbol porque es el mejor deporte del mundo, para mí, vaya. Porque tiene muchos jugadores y me gusta patear el balón. Me pienso que estoy en el Camp Nou cuando pateo el balón y me emociono yo solo. De grande sí, quisiera ser futbolista. Estar en el fútbol con mi entrenador que también me está ayudando. Mi entrenador me encanta. Porque es muy bueno mi entrenador y cuando me pasa algo él viene, lo resuelve o hablamos y ya está. De mi equipo la mejor, pero hay uno que lo tengo más de esto, que es mi amigo, que se llama Tony. A él lo tengo como más aparte porque es con el que más he jugado a fútbol y ha mejorado, pero antes era un poquillo más malo y ahora es buenísimo. Sí, son buenos, pero nos falta un poquito más de deportividad. A lo mejor cuando se cae uno, espérate, ven, que te ayudo. No, pedir perdón, eso a veces también nos pasa. Que es un equipo muy bueno, pero lo que pasa es que tenemos que mejorar la deportividad en algunas cosas. Por ejemplo, cuando haces una falta y vas a pedir perdón, que a lo mejor va el entrenador y le tiene que decir perdón a ver si pídele perdón que le has hecho daño. A ver, si ves que está esa parte de una pierna, le tienes que ir a pedir perdón sí o sí. Pero te ayuda también el entrenador. Pero son mis colegas, pero tampoco. A ver, sí, porque me llevo muy bien casi con todo el mundo. Con todos, pero hay a veces que, como todos los niños, se pelean, ¿no? Pues a veces hace que haya rocecillos. Quien escuche esa entrevista, que no se rinda y que siga jugando al fútbol.